Voy a decirle adiós a las batallas perdidas. Hoy buscaré el amor, una ilusión en mi vida. Tal vez seas tú, o tú, o tú, o tú, la que busca mi alma, un sueño realidad. No importa la edad, ni el color de sus ojos, yo busco igualdad en cuestiones de amor. DJ Ferasto, que busca mi alma.